Ella quiere que le dé y que le dé, que la sube, la baje, la toque, la roce, la ponga en la pose y la huida al revés. Que la OE se le meta con este, la llevo a la cama, la cojo y le meto otra vez. Trambótica. Esto va pa' los perros y las mujeres. Y le meto otra vez, le meto y le meto otra vez. Le meto y le meto otra vez. Le meto y le meto otra vez. Le meto y le meto otra vez. Vamos a montarla pa' que todas las gatas vengan. Brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca. A los Natianas tú lo mueves profesional. A los Natianas tú lo mueves profesional. A los Natianas tú lo mueves profesional. A los Natianas tú lo mueves profesional. La tengo bailando mientras que quema Marías, mientras que quema Marías, mientras que quema Marías. Si vos sabes cómo le damos. Mientras que quema Marías, mientras que quema Marías, mientras que quema Marías. Si vos sabes cómo le damos. Y le meto otra vez, le meto, le meto y le meto.